Señores, bienvenidos a esto que es la cuarta temporada del podcast de Tuxteno.com. Ya estamos completamente listos. Caray, fue complicado poder arrancar finalmente con esta cuarta temporada. Sin embargo, bueno, pues aquí está ya. Este es el podcast número 36, con algunos cambios interesantes en formato, en contenidos y hasta en tuxteneros. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy aquí está y continúa el buen Somera. Somera, ¿cómo estás? Hola, señores, ¿cómo estamos? Pues ya con las pilas renovadas, un poco cansado después de una pesada jornada laboral, pero aquí estamos y con mucho gusto. Y bueno, pues hoy uno de los nuevos tuxteneros que estará con nosotros aquí en el podcast de Tuxteno.com, el buen Hugo, que bueno, pues en el argot del internet es mejor conocido como Tux Dragon. Tux Dragon, ¿cómo estás? Así es, muchas gracias, Toño. Pues encantadísimo la vida de pertenecer ahora a esta parte de mi vida y iniciarme en Tuxteno.com, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, bueno, tenemos de conocernos. Yo alguna vez quería participar en el proyecto y bueno, afortunadamente ahorita ya se dio la oportunidad, ¿no? Y aquí estaremos con todos ustedes. Así que bueno, pues señores, estén al pendiente de esto que va a ser la cuarta temporada, en donde bueno, pues prometemos cambios interesantes en cuanto a contenido y formato. El día de hoy los estaremos presentando, así que sin más, ¿por qué no arrancamos con esto que son las noticias en esto que es la cuarta temporada del podcast de Tuxteno.com? Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva. De las palabras a la voz. Noticias. Pues vaya, cualquier cantidad de contenido se nos ha acumulado en estas semanas que no hicimos podcast. Y bueno, sin duda alguna, una de las más relevantes, pues es esta supuesta compra o este interés que se ha generado por parte de Oracle, porque bueno, al fin no se ha concretado como tal, pero bueno, pues Oracle ya como que afiló el diente, ya como que afinó los ojos y bueno, pues ya le echó ahí la mirada a HP, ¿no? Sobre todo porque hubo por ahí algunas, pues no sé si fueron como rumores acerca de que HP quería vender parte de la, me parece que era la parte de PCs. Entonces como que era lo que estaba por ahí echándole un ojo a Oracle, no sé si a nivel servidores, pero bueno, pues ahí está, primero se hizo de Son y ahora va por la otra parte del pastel. Sí, no, definitivamente. Yo creo que es más esa tirada de tomar la parte también comercial de las computadoras. Yo creo que difícilmente HP podrá vender la parte de servidores, que es la más redituable para ellos, claro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está la tirada. Y aparte esto se une con el desecho del famosísimo WebOS, ¿no? Que tenía por ahí HP y que era una tirada muy fuerte dentro de los móviles, ¿no? Sí, y que bueno, habrá que comentar también que, pues vaya, todo esto empezó desde, bueno, pues esta crisis económica, ¿no? Que se empezó a vivir en Estados Unidos. Se dice que, bueno, pues por ahí se cayó, ¿no? El precio de las acciones de HP. Oracle dijo, bueno, pues de aquí soy. Y bueno, aquí cuestiones interesantes, ¿no? Oracle, como hemos visto, bueno, pues ha empezado a hacer algunas compras estratégicas. Que bueno, pues incluso ha tenido que ver mucho con el mundo del software libre. Y yo creo que no hay más, ¿no? El blanco, claro, por la gente de Oracle, pues bueno, es el mercado de los servidores. Incluso se rumoraba o se empezaba a especular que, bueno, si se concretaba esta compra, pues bueno, finalmente desaparecerían incluso el mercado de las impresoras, ¿no? Mira, fíjate que, bueno, independientemente de eso, y perdón que le dé otra vuelta a esto, comentaba ahorita Hugo lo de las tabletas. Fíjate que cuando se anuncia que va a desaparecer el sistema operativo de WebOS y que van a dejar de producir las tablets de HP, se van a pique en precio y aparte anuncian, ¿no saben qué? Pues $300, vámonos. Había una que estaba en $99, ¿no? Sí. Que era de 16 gigas, bueno, y se vendió como pan caliente ahora, en Best Buy, ¿no? Ahora, a final de cuentas, por ahí hubo, fíjate, o sea, es que a lo mejor hubiera sido bueno como un tema principal. De repente por ahí dicen, la tableta ahí está y ya la vamos ya no vamos a producir el WebOS y aparte ya no vamos a producir las tabletas. Bueno, ahí está. De repente, como a la semana, no sé si lo checaron, se filtra de que en eBay se estaba vendiendo una versión de la tablet de HP con Android. Ok. Entonces, bueno, está bien, algún curiosito ya se metió ahí, ya le cambió el operativo, qué bueno, ¿no? Pero hoy estaba checando en la red. Y aparte encontré una noticia interesante. donde dice que HP va a producir la segunda generación de las tablets, ya que con la bajada de precio, pues se vendieron como pan caliente las que estaban. Y entonces ahora la duda es, ¿no habrá sido una estrategia de mercado para, hey, generas la cosquilla? Prueben el producto, mira, ¿no? Es algo que no es un iPad, no es Android. No. Y, bueno, pero bueno, en este caso yo hablo de la otra con huevo ese. Y bueno, prueben el producto. Yo te voy a decir algo, tuve la oportunidad por ahí que, bueno, pues un buen amigo fuera de Estados Unidos. Yo me enteré de esta noticia y dije, no, pues venga, ¿no? Este es momento de traerte una tablet por $99, claro, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver características. Y de entrada, bueno, pues me topé con huevo ese. Y bueno, me empecé a documentar y vaya, nada mal el sistema operativo, Dicen que prometía mucho, Entonces, sí. Menos en video se veía bastante bien. Pero era prácticamente una copia de su sistema operativo de telefonía. Okay. Entonces, bueno, ahí perdía un poquito de fuerza. Esperemos que se hubiera mejorado. Y no sé cómo. Ahora, también para complementarla, ya para todo este círculo de complot, cosa extraña, el director de la división de computadoras de PCs personales, decía que se rumoraba su salida de HP. Y bueno, poquito después sale a anunciar que él no se va y que además HP sigue con la división de PCs. Entonces, yo, Toño, lo apunto a esta noticia como un rumor de mercado que lanzó el mismo HP para, ¿saben qué? Aquí estamos. Despertar, ¿no? Volteenos a ver. A generar ahí agota sus existencias de las tablets, porque las agota. Anuncia que va a, ¿saben qué? Pues nos funcionó, ahí les va la segunda. Pues ahí está. Yo creo que hay un viejo lobo de mar atrás de todo. Totalmente. Y anuncian la salida del CEO de la parte de PCs y después, a tres días después, que las acciones empiezan ahí como comentas, ¿no? La selección sale y dice, no, ¿saben qué? No es cierto. Aquí estamos, vamos a seguir. No se va a vender. No se sabe si se va a completar o no, pero bueno, a mí me suena más eso como que los mismos movimientos de HP para generar mercado, no sé. Pues habrá que ver. A ver qué sucede en algunos meses. Probablemente tome cerca de medio año, ¿no? El que se pueda completar. Yo más creo que sería un gran accidente el hecho de que Oracle, bueno, pues con todo el monopolio en cuanto a aplicaciones que está realizando y compras estratégicas, el hecho de tener ahora una marca en cuanto a servidores, que sin duda alguna es uno de los más populares, pasar a manos de Oracle, vaya, podría ser complicado, ya, ¿no? Ya tiene Oracle, ya tiene una sección de servidores bastante fuerte, está trabajando ahorita sobre Intel, va a sacar un nuevo producto. Estamos en noviembre, va a sacar un nuevo producto. Se me fue el nombre. Prometo conseguírselos. Donde nos va a dar una solución a nivel de storage, a nivel de applications, a nivel de webs, a nivel de firewalls, todo en un solo rack. Entonces, yo creo que no le urge comprar a HP por lado de servidores. Y por lado de PCs. ¿Sabes qué? Pero a lo mejor tal vez sí por la parte de seguridad. HP es uno de los más fuertes hoy en día en la cuestión de seguridad y probablemente su tirada, si es por esta situación, es tomar la parte de seguridad de HP e integrarlas a esa solución como mencionas. Yo creo que hay otras empresas que puedes comprar de seguridad como Tipping Point. Ah, definitivamente. Pero bueno, ahí están. Y dentro de estas noticias grandes, pues caray, digo, tiene ya tiempo, prácticamente estaría cumpliendo 3 semanas esta noticia. Pero bueno, pues siempre importante dar nuestro punto de vista. ¿Qué les pareció esta, pues, compra de Google? Nuevamente hablando de cosas extrañas, ¿no? En cuanto a las compras. No es extraña, es más bien... Es más ya marcado que nada. La guerra está declarada y el tablero está puesto. Es señores. Defensiva, ¿no? Es defensiva, se está haciendo más que interesarle la telefonía, o sea, más que interesarle comprar Motorola y producir sus propios fierros, porque al parecer no lo va a hacer, va a dejar que Motorola siga produciendo sus propios fierros, fue la compra específica de las patentes. Sí, que finalmente es algo que tocábamos en la noticia anterior, ¿no? El tema del web OS, que bueno, pues por ahí también Samsung empieza a cachondear con HP. Vaya, el tema va muy relacionado con precisamente el posicionamiento en propiedad de patentes, ¿no? Recordemos que venía de comprar 1024 patentes de IBM, ¿no? Me parece. Google venía de comprar 1024 patentes de IBM. Una semana después se anuncia que compra la sección de Motorola Mobile. Recordemos que para el 2009 algún juzgado, alguna corte le ordenó a Motorola dividirse en dos grandes empresas. Esto para evitar problemas de monopolios. Claro. Se dividió, me parece que, bueno, una fue Motorola Mobile y la otra no me acuerdo cuál es la otra división de Motorola. Pero inclusive tú entras a la página y te da a escoger Mobile o la otra sección. Entonces, Google compra la sección de Mobile y, bueno, pues ya estamos listos para empezar a ver la madurez que le hace falta todavía a Android y para poder competir contra la gran manzana, ¿no? De hecho, ese es un buen punto que tocas, Mira. Motorola, yo creo que es el distribuidor de Android por excelencia. Y que además tiene una comunidad muy, muy, muy vasta de desarrolladores. Yo tuve la oportunidad de participar en dos pláticas que dio Motorola. Y era impresionante ver la cantidad de personas aquí en México que estaban metidísimas en el desarrollo, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me encantó fue conocer el Motodep. Okay. Que es una de las alternativas de desarrollo para Android, ¿no? Que obviamente es mucho más gráfico, es mucho muy, muy, muy sencillo de utilizar. Realmente, hasta cuando lo empecé a manejar, dije, bueno, no necesitas mucha experiencia en Java para poder desarrollar tu primera aplicación. Algunas cosas básicas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, vaya. Y lo interesante es que podía integrar toda la parte de la telefonía, es decir, podíamos utilizar el GPS, el Wi-Fi, podíamos activar ciertas funciones ya con el Motodep, exclusivamente, obviamente, en esos momentos para lo que eran los dispositivos de Motorola, ¿no? Así es que tal vez también parte de la tirada es fortalecer aún más lo que es Android y expanderlo en gran medida, ¿no? Darle la madurez que, como te decía, le hace falta para poder... Ahora, yo creo que estamos realmente analizándolo desde el backstage, ¿no? Claro. Pero bueno, al público general, yo creo que finalmente Motorola es un equipo muy bien recibido por la gente. Yo creo que la gente identifica muy bien la calidad en los productos. Y que, bueno, pues si hablamos de posicionamiento, pues también hay que ser claros, ¿no? El número de equipos al día de hoy que se distribuyen en todo el mundo con Android va creciendo. Y bueno, contar con una empresa del respaldo como Motorola para poder llevar al público y al consumidor final el sistema operativo, vaya que puede terminar de consolidar. No, por supuesto, Toño. De hecho, Motorola es el octavo distribuidor de celulares en el mundo. Aquí en México es, si no mal recuerdo, el tercero o cuarto. Realmente tenemos esa oportunidad y vamos a encontrar, yo creo que, muy buenas opciones en el futuro, ¿eh? Pues bueno, yo creo que aquí es ganar, ganan todos. Y bueno, al consolidarse la plataforma, seguramente en algunos años pues tendremos un excelente sistema operativo. ¿Y qué les parece la noticia de Steve Jobs que se va de Apple? Totalmente predecible, ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Yo creo que la salud finalmente lo terminó por dañar demasiado, ¿no? Bueno, esa salud que ya estaba en mejora desde hace muchos años, ¿no? Fíjate que desafortunadamente había una página por ahí de chismes. Híjole, me tocó ver las fotos, ¿eh? Las comentaste en el último podcast, o no sé si lo platicamos fuera de micrófono. No, lo comentamos fuera de micrófono. Bueno, lo comentamos en el en el cero de la temporada 34. Y bueno, la verdad sí es triste ver en esas condiciones, sí, a Steve Jobs. A cualquier persona, ¿eh? Digo, es una enfermedad que consume. Y bueno, señores, creo que fue una decisión acertada. Creo que hay que dedicarle ya un poco más a la salud por parte del señor Jobs. Es de las personas que hizo de todo, tuvo de todo y que además, podríamos decirlo, casi tuvo al mundo en sus manos. Y dejó huella, ¿no? Que es lo más importante. Ha sido está dejando un ser humano. ¿No? Sigue vivo, ¿no? Claro. Está, sigue vivo, pero el legado que ya dejó indiscutiblemente se podrá borrar, ¿no? No, y obviamente vamos a poder seguir viendo todavía los frutos de su trabajo, ¿no? Hoy en día desaparece como cabeza, como CEO de Apple. Pero vienen finalmente otros hijos que dejó, ¿no? Había cualquier cantidad de bromas en la red de que si ahora ibas a encontrar, claro, iPads en color verde, en color ámbar, en color azul. Yo creo que no, yo creo que finalmente dejó una corriente, ¿no? Todo este grupo de fanboys que, bueno, seguramente cuidarán, ¿no? Ese legado que dejó Steve Jobs. Ya cometieron un error en algún momento cuando él sale y que, bueno, pues los productos como que no fue lo que se esperaba. Así es. Finalmente regresa, recupera la empresa, muy enfocado al diseño, a la vanguardia, a la innovación en los equipos. Habrá que ver qué depara en un futuro. Y fíjate que casi como el rey Midas, ¿no? Casi todo lo que este señor tocaba lo convertía en oro. Recordemos que una de las empresas que fundó después de su primer salida de Apple, su primera salida, recordemos que no fue por cuestiones de salud, fue por cuestiones ahí de caprichos en las empresas, ¿no? Y me parece que funda, si no me equivoco, Pixar. Así es, forma, sí, esta empresa de animación gráfica, ¿no? películas como Toy Story. Toy Story, ¿no? Es la marca, ¿no? Entonces de ahí. Y veo que vienes homenajeándolo el día de hoy, porque nuevamente, por segunda grabación de podcast consecutivo, te vemos en mezclilla con un suéter en color negro, ¿no? Sí, verdad, hoy sí vengo Me extraña porque tú eres un poquito anti-Mac, pero bueno, veo que has realizado el propósito de hacer ese homenaje, un ¿no? bonito homenaje, ¿no? Duradero no, en la cuarta temporada. No soy anti-Mac, solamente, bueno, no comparto ciertas cosas de los productos, muy bonitos por cierto, pero bueno. Y bueno, pues finalmente se prepara todo para la celebración de los 20 años de Linux, ¿no? Ya por ahí se dejó ver que, bueno, pues será una celebración larga, no será únicamente de un día. Y muy como que al estilo del FliSol, ¿no? Se está por ahí generando el hecho de que, bueno, regionalmente se hagan algunos eventos, con conferencias, para, bueno, seguir difundiendo ya, este gran sistema operativo. Ya habíamos comentado de inicio la primera parte de la celebración, que definitivamente es el salto de kernel, ¿no? Ahora es 3.0, no trae ningún cambio significativo como fue de 2.4 a 2.6, no viene, solamente se maneja 3.0 por el festejo de los 20 años, ¿no? Entonces tenemos kernel 3.0. Así es, así que bueno, pues sigamos viendo los festejos. A ver qué organizamos, ¿no? A ver qué se organiza por acá. Y desafortunadamente, bueno, pues el día de hoy, el granito o el negrito en el arroz, como dice, ¿no? Que nos hackean el servidor de kernel.org, hombre. Sí, fíjate que, bueno, ya había por ahí algunas noticias, algunos intentos habían comentado, pero bueno, hoy le tocó. Fíjate que se comentaba mucho qué tanto, ¿no?, pudiera estar alterado el kernel de Linux. Habrá que decirlo que, bueno, pues todas las versiones del kernel de Linux trabajan a través de un sistema de gestión de versiones, en donde, bueno, cada que se firma una versión, pues se sella, ¿no? A través de unas llaves. Gracias. Que se habla que también se vieron comprometidas. Yo creo que hay que tener calma, son, ¿no? Son sistemas, llevan por nombre CVS, que son los Current Version System. Y bueno, eso nos asegura tener un control de versión. Perdón, es Control Version System. Que bueno, en este caso control trabajan con Git, que bueno, es una herramienta que incluso el mismo Linus Torvalds estuvo por ahí gestionando en algún momento. Yo insisto, habrá que tener calma, ¿no? A lo mejor nada más estamos viendo, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua, sí, ¿no? Sí, yo creo que realmente se dieron cuenta, sí, hubo rastros, de hecho fueron los que encontraron las noticias, no que se había alterado nada en absoluto. Bueno, al menos hasta ahora nos han dicho que nada se ha alterado, pero finalmente, ¿por qué lo hicieron, no? Seguramente trabajando en el kernel debe haber bastantes hackers que tengan una experiencia superior en cuanto a forense. No faltará el programador resentido que lo sacaron del proyecto, claro, y dijo ¡pam! Informática forense, analizas todo lo que hay de evidencia y de ahí se toma una fecha y bueno, tomarás la versión que se sepa está segura de que no fue alterada y ahí está, ¿no? Ahora, finalmente están haciendo también auditorías en el código. Yo insisto, habrá que tener calma, ¿no? Realmente no creo que tengamos muchos problemas en el futuro. No creo que haya ningún problema, seguramente ya estará más que controlado. Y algo que tenemos que admirar de la comunidad de software libre es que si hubo algún problema, seguramente lo van a anunciar. No va a salir ahí el parche fantasma o milagroso, claro, ¿no? Como lo hace Microsoft. Google lanza versión offline de Gmail para Chrome. Tablet de Amazon podría llegar en el mes de octubre. Samsung interesado en WebOS de HP. La compra de patentes continúa. Rob Malda, quien fundara en 1997 Slashdot, abandona el proyecto. Ya se encuentra disponible en LibreOffice 3.4.2. iOS y Android ocupan el 70% del mercado de los sistemas operativos de celulares en Estados Unidos. Policy of Truth. Depeche Mode, año 1990, en el podcast de Tuxteno.com. Now you Tuxeno.com. Soy Ubuntero. ¿Y qué? Hola amigos, yo soy Valente Espinosa. ¿Se acuerdan de Odaibanet? Un podcast donde hablábamos de Linux. Bueno, pues acá he sido redescubierto por Antonio Caram y el corporativo de Tuxteno, más toda la banda que le acompaña. Y bueno, me dijeron, oye Valente, si pudieras tú grabar un... Y yo dije, claro que sí. Entonces mi tema para esta ocasión es... Soy Ubuntero. ¿Y qué? Y bueno, está bien. He escuchado cómo hacen esta diferenciación y segregación. ¿Eres Linuxero o eres Ubuntero? Pero recuerden que muchas personas no tienen el tiempo ni la paciencia de entender cómo funciona un cacharro corriendo Linux. Hay gente que ya necesita encender la máquina, instalarle el sistema operativo y en cuestión de segundos ya poder copiar audio, transcodificar video, hacer edición, postproducir, enviar, colocar, subtitular. Y es apasionante entender cómo funciona cada una de las fases, pero realmente no tengo 8 horas para acabar de configurar una pequeña aplicación. Está bien que muchos sistemas operativos modernos permiten tunear el escritorio y la interfase, pero son cosas que quiero tener hechas para antes de la cena, no para antes de mi senilidad. Así pues, sé Linux, pero prefiero Ubuntu, porque ya me da muchas cosas listas para arrancar. Algunas cuantas las puedo configurar a golpe de app get install. ¡Qué conveniente! ¡Qué maravilla! Está bien. Si me pides, me puedo regresar a utilizar alguna otra distribución de Linux, pero sería como regresar al año 2000, donde había que empezar todo desde cero hasta compilar el kernel. No tengo tiempo para eso. Yo necesito levantarme y ser productivo. Necesito producir, necesito generar riqueza con la computadora. Que la computadora no solamente sea un cacharro que me distrae y que me entretiene, que sea una herramienta que me permita producir un ingreso. Vamos, de algo tiene que vivir uno. Sí, soy ubuntero. ¿Y qué? Nos vemos ahí donde el futuro se haga presente, aquí en tuxteno.com. Fail. Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el podcast de tuxteno.com en su cuarta temporada. Y bueno, pues caray, tenemos hoy dos joyas de fails. Antes del fail, Toño, me gustaría iniciar. Este tuxtenero se va a España. Todos los gastos pagados por Campus Party. No manches, yo también, cabrón. ¿Cómo crees? Espérenme, yo también. ¿Tú también? Sí. Campus Party España. Campus Party España. Campus Party España. ¿Ustedes ¿Y sabes van? Qué? Bueno, no sé, igual ustedes pues van, pero con gastos pagados. Yo, todo pagado. Por supuesto. Todo pagado. Bueno, pues tremendo fail se aventaron la gente fail de Campus Party, ¿no? Gracias, Campus Party, sí. La volvieron a hacer. Señores, a más de uno le sacaron una lágrima, pero así de cocodrilo, así de me voy a España todo pagado. Y bueno, qué lamentable que de repente, un poco después, llega el correo diciendo, no te vas. Lo sentimos, sí, estás muy mal. Alguien mandó un correito que no te debió haber mandado. No, y lo más chistoso es de que, pues bueno, como buenas personas que tienen que ver con el mundo de la informática, le echaron la culpa al software, hermano, al CRM, que el CRM fue el que los mandó, Simón. que mandó toda la lista, ¿no? De ahí oye, Toño, ¿por qué me escucho con eco? ¿Te escuchas con eco? No, es que está aquí el monitoreo. Ah, ok, entonces ahí está. Pero bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Llega, manda este correo, ¿no? La gente de Futura Networks, que bueno, pues es la gente que hace Campus Party, donde bueno, pues te dice que te invita, ¿no? A Campus Party España, con todos los gastos pagados. Lo más chistoso y lo más cómico fue que, bueno, hubo cualquier cantidad de gente en Twitter que empezó a escribir que, bueno, pues se iban a la Campus de España, ¿no? Obviamente con todos los gastos pagados, vas a una ambiente totalmente diferente, a conocer otro tipo de pláticas que esperemos lo sean. Bueno, definitivamente todo el mundo estaba feliz. Sí, no, la verdad es de que, bueno, pues, caray, habrá que decirlo. Y bueno, minutos después, pues ya encontramos el bonito correo en donde, bueno, pues ya especificaban que, bueno, pues hubo un error y que no consideraran que era complicado llevar al número de participantes que tenían registrados. El correo dice exactamente 135 mil registrados, que es el número de las personas que les llegó el correo de que se iban a ir a España con todos los gastos pagados. Así que bueno, pues el día de hoy el fail es para la gente de Campus Party. Las frecuencias que se interceptan desencadenando tendencias y distintos puntos de vista. El tema. Bueno, pues el día de hoy en el tema vamos a platicar un poquito acerca de, bueno, al día de hoy Linux ha tenido un gran posicionamiento. En años anteriores, bueno, pues sabíamos que Linux era sin duda alguna uno de los mejores sistemas operativos para entornos de servidores de alto desempeño. Pero bueno, pues hemos encontrado que al paso de los años se ha consolidado también el escritorio. Y hoy platicaremos cuáles son esos entornos donde se ha podido consolidar y donde no. Podríamos empezar donde se ha consolidado. Creo que al día de hoy, si hablamos ya de Linux en el trabajo de escritorio, podríamos decir que ha sido prueba superada, ¿no? Yo creo que todavía no, Toño. ¿No? Todavía nos falta, porque finalmente, okay. Alguna vez lo platicábamos inclusive en la campus, ¿no? Todavía estamos en la parte de los informáticos y el público general. Finalmente los informáticos yo creo que sí estamos tomando mucho poder, estamos dándole entrada a que podamos conocer pues las diferentes distribuciones, estamos atrayendo cada vez más gente, aunque sean ubunteros, ubuntero solamente. Pero cada quien. Pero finalmente lo están conociendo, están aprendiendo y es lo que nos gustaba, ¿no? No me acuerdo del chico que nos estuvo acompañando en aquella ocasión, que empezó a conocer, se empezó a meter un poquito con las distribuciones. Entonces, eso es muy importante. Pero yo creo que todavía a nivel hogar, a nivel un poquito más familiar, sigue siendo difícil, ¿no? Como sabemos, lo que busca la gente es facilidad. Sigue siendo. Necesitan que todas sus impresoras, sus dispositivos puedan conectarse y funcionen inmediatamente. Y yo creo que ese pequeño pasito todavía es el que nos hace falta, ¿no? Fíjense que yo creo que el verdadero problema. Me tocó estar en algún lugar donde se les empezó a quitar a las máquinas el Office y se les instalaba el OpenOffice. Uh-huh. Esto con el objetivo de ahorrarse las licencias que se le pagaban a Microsoft cada año. Bueno. Pues resulta que Petrita, la secretaria, pues colapsaba porque no encontraba el icono de negrita, ¿no? La otra secretaria, pues colapsaba porque no podía hacer los word art. Y bueno, definitivamente la justificación que todas las secretarias encontraron para, en ese momento, estoy hablando de hace casi 2 o 3 años, no, como tres años, era que no tenía combinar correspondencia. En aquel entonces, cuando el OpenOffice no estaba trabajado como el día de hoy. Pero sin embargo, les puedo decir a ciencia cierta que muchas personas siguen, personas que no están incluidas en el mundo de la informática, siguen colapsando cuando les mueves un poquito el entorno en el que se mueve. Entonces, eso ha sido clave para que Linux no haya podido entrar de lleno al escritorio, principalmente de escuelas, de oficinas, etcétera, ¿no? Y bueno, las soluciones que se han encontrado algunas personas es pues hacer los temas, ¿no? Pues sí, convertir el Ubuntu, convertirlo a lo más que se pueda. Bueno, una vez que me han dado con un palo después de mi punto de vista de que Linux en el escritorio estaba con palomita. Finalmente, bueno, el tema que ustedes analizan o el entorno que ustedes analizan es con la gente común, ¿no? Con así la gente es, común y corriente, supuesto. Y con no informáticos, ¿no? A lo mejor, bueno, me atreví a decir lo que pasa a la prueba desde el punto de vista como Linuxero, ¿no? Como Linuxero de qué es lo que yo esperaba como Linux en tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, concuerdo con ustedes, si realmente lo sacamos del entorno del informático para llevarlo a un escritorio a una persona común y corriente, bueno, pues como que todavía hay esos pequeños gaps que hay que cubrir, ¿no? Claro. Mira, yo de formación soy licenciado en informática y me ha tocado ver todavía licenciados en informática, principalmente, donde todavía como que la carrera no ha acabado de despegar completamente y todavía siguen viendo, por ejemplo, Visual Basic 6, ¿no? Y entonces ahí vamos otra vez, ¿no? Es sobre Microsoft y no conocen otra cosa, ¿no? Hay escuelas donde todavía aquí en México el uso del software libre no está tan difundido. Tan difundido, ¿no? Hay escuelas, los tecnológicos, definitivamente ingenierías en sistemas, donde sí ya usan el software libre y es como que un requisito de la carrera, ¿no? Pero hay otras donde todavía no y bueno, pues siguen prefiriendo Microsoft o alguna otra cosa, ¿no? Sí. De hecho, tienes toda la razón. Desafortunadamente, la difusión del software libre todavía en escuelas, universidades, es muy baja. Entonces, causa estos problemas y a la larga, finalmente, si las personas no están interesadas, no tienen esa chispa de andar buscando, navegando, conociendo, se quedan en lo mismo, ¿no? Como dices. Por ejemplo, otra rama, ¿no? A lo mejor ya no es tan informática, pero bueno, diseñadores, ¿no? Diseñadores gráficos. Hay equipos hoy en día que por 8,000 pesos tienes un muy buen equipo, te puedes poner Linux y hay excelentes herramientas para diseño gráfico, por tocar una, la más conocida, Blender, ¿no? Pero no, sigue siendo el mercado del diseño gráfico, pues la Mac, ¿no? Sin embargo, analizando como que este sector del diseño, podríamos decir que a lo mejor ahí sí podría ya empezar a competir, ¿no? Si a lo mejor no con las herramientas estándar, ¿no? Del mundo del diseño gráfico, hablando pues de un Corel, hablando de un Photoshop, hablando de un Illustrator, podríamos decir que, bueno, en ciertos ámbitos del diseño, si de repente tienes la necesidad de generar una revista, por ejemplo, pues bueno, ya tienes aplicaciones para poder generar documentación. Tienes aplicaciones para generar elementos gráficos. Tienes aplicaciones para trabajar con diseños vectoriales. Pero sin embargo, volvemos a lo mismo, la gente no las conoce y no se ha metido de lleno. Mejor no la conoce, pero yo digo que al día de hoy ya puede estar, digamos, listo como para que sin pasar al ámbito profesional puedas hacer un trabajo digno a través de Linux en el entorno del diseño. Claro, ¿no? Ahí totalmente. Sí, obviamente van a existir muchas quejas que yo podía hacer con Adobe esto, claro, y acá no puedo hacerlo. Bueno, finalmente son herramientas, es parte del crecimiento, conocimiento de lo que se necesita hacer, ¿no? Creo que lo comentamos hace 2 o 3 programas. Los desarrolladores, sí lo comentamos, ¿qué plataforma están prefiriendo para desarrollar? Bueno, pues hablábamos de Mac, ¿no? ¿De Mac? Uh-huh. Y un desarrollador, vamos, señores, Pues no necesitas Mac. No, exactamente. No. Son bonitas, no lo vamos a negar, pero si vas a desarrollar en Java, pues Linux es un excelente escritorio. Ya tenemos bastante, la variedad de escritorios es bastante, KDE, Genome en sus dos versiones, ¿no? En versión 2 o en versión 3, en Lightning, hay una gran cantidad, ¿no? Y no, se siguen así como que, bueno, pues me voy a ver más fashion con una Mac y finalmente sigue vendiendo, es la marca, ¿no? La pregunta es, Antonio, si te ves más fashion en una Mac. Y bueno, pues en el entorno de desarrollo, regresando un poquito al tema de la gente que está desarrollando, pues bueno, hablando de herramientas de software libre para desarrollo en Linux, pues bueno, también podríamos decir que cumple, ¿no? Es que hay muchas. No, por supuesto. Hay cualquier cantidad de entornos, ¿no? Está el papá de los pollitos, ¿no? Está Eclipse, que es de los mejores entornos de desarrollo para Java. Está para PHP, está Zend. Vamos, hay bastantes, ¿no? Hasta para los que les gusta desarrollar en Visual como a mí, hay herramientas. Está, por ejemplo, señores desarrolladores, futuros informáticos, está Gambas, que Gambas es tratando de hacer como un port de Visual Basic. Trae código muy parecido a Visual Basic. Las conexiones a base de datos puedes manejar por ODBC, JDBC. Bueno, a fin de cuentas es Basic, ¿no? Claro. Es Basic, exactamente. Entonces está Gambas y, bueno, pues está muy amigable el entorno. Bueno, ¿recuerdas hace algunos años ya para terminar Kylix? Desafortunadamente es algo que ya no... que ya no floreció, por así decirlo. No tengo idea de Kylix. Lo dejaron fuera, o sea, no... Sí, lo dejaron morir. El proyecto murió. Y bueno, fíjate que no nada más Kylix. Delphi también ya hoy... Ya, en la música, fíjate, Linux creo que al día de hoy también empieza ya a tener algunas herramientas. Por ahí he ubicado, por ejemplo, algunos... entornos de edición de audio. Hay software para generar audio a través de multitrack, hay sintetizadores, máquinas de beats. Para quien guste, pues por ahí había una distribución basada en NoPix, que era exclusivamente de audio, ¿no? Y tenías tus consolas, tenías mezcladoras. Así es. Sí. Ahorita estaremos hablando precisamente de un proyecto referente a una distribución con aplicaciones que, bueno, giran en torno a este ambiente del audio. ¿Algún otro entorno? Bueno, la educación, pues bueno, finalmente también como que encontramos muchos Live CDs, ¿no? Con aplicaciones por ahí está educativos. A la educación, por ahí, ¿no? Está el EduSUSE, que está bastante interesante. Trae actividades para niños desde 4 años hasta para adolescentes. Entre los 14 y los 15 años trae desde aprenderte el abecedario en diferentes idiomas hasta la tabla periódica, ¿no? Está bastante interesante. Búsquenlo, bájenlo. La parte de Ubuntu, que también es una de las ramas de... Ubuntu. Fíjate, Hugo, que ahí sí yo bajé las dos, la de Ubuntu y la de SUSE, y está mejor la de SUSE, pero por mucho. Bueno, pero finalmente, ya sabes, lo comercial, lo que tiene amigos, trayendo. Tiene amigos, sí, en claro. Nobel. O sea, ya sabes. Nunca falta. Entonces, tiene que quedar bien, porque si no, no le llevan sticker. No llega la comisión. Sí, no, güey. Claro. No, pero finalmente va orientado a lo mismo, ¿no? A la educación, a tratar de que los niños aprendan. Pues muchas actividades. Yo, por ejemplo, que tengo hermanos pequeños, De repente es atractivo ponerles un live CD con estas herramientas, ¿no? Así es, porque, por ejemplo, están en esa etapa escolar donde, oye, estoy buscando esto. Ah, mira, ¿sabes qué? Aquí lo tienes todo junto. Exacto. O sea, no tienes necesidad de conectarte a internet, aunque eso es lo que les fascina. Pero las herramientas ya educativas están ahí puestas, ¿no? ¿Ubican algún otro sector donde Linux esté por entrar, entrando para, o para allá? Para allá iba, el sector multimedia, ¿no? Tenemos el Google TV, está el Apple TV, y bueno, hay algunas propuestas de Linux. No, inclusive los televisores inteligentes hoy en día, los televisores que ya tienen internet, tienen muy en el core, ¿no? Exactamente, está Linux, ¿no? Linux, ¿no? Fíjense que había un modelo de laptop HP que la promesa era que podía arrancar, no me acuerdo en cuántos segundos, y que además no necesitaba de Windows para poder arrancar y poder reproducir tu contenido multimedia. ¿Pero por qué en Windows? No, aguántame. Eso es lento. Sí. No, aguántame. Aquí la situación era que tú tenías la opción, tenía como un lilo, un grupo muy trabajado, donde tú podías decir, ah, bueno, ahora no quiero prender mi Windows. Te estoy hablando de para gente muy terrenal, ¿eh? Y tú, claro, seleccionabas la opción que era HP Media Center, pero era un Linux. Ajá. De hecho, todavía hoy en día las HP siguen teniendo este Media Center, que a veces es medio fastidioso, déjame decirte. A veces entra, va, a veces no va. Exactamente. ¿No? Yo cuando lo vi trabajaba decente. Vamos, ¿qué puede hacer? No. Navegador. Tienes la parte de la música. Tiene ya tu fotos, me parece también. Fotos, Facebook, Twitter, porque obviamente ya redes sociales es lo básico, si no funciona. Y la parte de música, que puedes inmediatamente colocar tus MP3. Pero vamos, es una tendencia que digas, bueno, la nube ahí está, y si no quiero, no prendo mi Windows, no batallo con antivirus. Y entraron las tablets y matearon estas aplicaciones multimedia, ¿no? Se acabó. ¿Ubican algo más? O digo, creo que sería de lo más importante, ¿no? De los sectores más importantes. El cine, bueno, finalmente es parte de multimedia. Sí. Ya empezamos a ver algunos editores, ¿no? Algunos proyectos para la edición de video. Digo, yo creo que sí, si comparamos, por ejemplo, el ámbito del audio con el video, bueno, pues sí hay una gran diferencia y grandes pasos recorridos. La edición de video, todos sabemos que por ahí Toy Story 2 fue renderizada completamente con Linux. No, inclusive pero procesada, ¿no? O sea, renderizada, sí. Pero finalmente como que contar con un kit para poder editar sobre una línea de tiempo, generar por ahí efectos, etcétera, es algo que, bueno, pues al día de hoy aún no se tiene, ¿no? Por ahí algunas tareas básicas, cortar, pegar, juntar, pero bueno. Movimiento, sí, no darle ese seguimiento, ¿no? Al modelo que están manejando. Pues señores, si creían que Linux estaba ya del otro lado, que no había mucho que hacer en cuanto al kernel 3.0, que bueno, pues prácticamente teníamos el universo conquistado a través de estas nuevas distribuciones que vemos al día de hoy, que GNOME 3, bueno, pues prácticamente está revolucionando el escritorio. Señores, aún hay mucho por hacer. Así que bueno, pues ahí está este tema, se queda en la mesa. Parte de los ámbitos en los que se encuentra Linux trabajando al día de hoy. Elementos controlados y probados. Todo lo selecto. Todo lo recomendado. Bueno, en esta ocasión yo les voy a dar la recomendación para aquellas personas que, como yo, tristemente compraron un Xperia. Tristemente. En cualquiera de sus versiones, les voy a recomendar un sitio muy bueno. en el cual pueden aprender a conocer un poquito más su teléfono. Inclusive si llegan a tener algún problema con él, ahí mismo pueden solicitar información, aunque la mayoría de los problemas ya están muy muy bien ubicados. Ese es el xperiaseries.wordpress.com. Es un blog bastante interesante, les dan muchos tips. Y lo que me gustó a mí mucho, que cualquier persona que pueda entrar, que quiera conocer esta parte de Android, también tienen ahí una recomendación de aplicaciones muy buena. Ok, bueno, pues ahí está. Repítenos nada más el sitio. El sitio es xperiaseries.wordpress.com. In Blue, Nirvana, año 1992, en el podcast de Tuxedo.com. Yeah. El día de hoy te tengo el tema de por qué Linux es poco atractivo para los fabricantes de computadoras. Este es un tema rebuscado y muchos argumentarán que la respuesta se resume a que simplemente es debido a que los usuarios se resisten al cambio. Esto pues es cierto, pero lo que pocos toman en cuenta es que a los fabricantes de computadoras esto les viene valiendo un reverendo bledo. Su negocio es vender computadoras, no precisamente venderle un buen producto al usuario. Lo que les interesa a los fabricantes es que el sistema operativo utilizado favorezca lo más posible la obsolescencia programada. Ahora, ¿qué es este concepto? De acuerdo a Wikipedia, este concepto es la determinación, planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo que este se torne obsoleto o deje de ser funcional, se torne inútil o inservible tras un periodo de tiempo, el tiempo que por supuesto fue calculado de antemano por el fabricante o la empresa de servicios, y esto realizado durante la fase de diseño de dicho producto. Entonces, si queremos citar un ejemplo, pues está Windows, el nefasto sistema operativo de Microsoft. Este favorece, en su más claro ejemplo, ahora sí que como el más claro ejemplo de la obsolescencia programada, la favorece por completo, y es la principal razón por la que los fabricantes prefieren este sistema. Quien tenga un equipo adquirido hace 4 o 5 años, pues habrá percatado que dicho equipo no funciona con Windows 7, y pues la más reciente versión de este sistema operativo, que es Windows 7, pues obliga a que el usuario pues tenga que desechar sus equipos viejos y se vea obligado a comprar equipos nuevos con los fabricantes. Esta es la obsolescencia programada en su más claro ejemplo. Ahora, estos equipos, sin embargo, pueden ser utilizados con prácticamente cualquier distribución de Linux sin mayores problemas, mientras estos tengan al menos 500 MB de RAM. Linux desfavorece por completo, al contrario de Windows, desfavorece por completo la obsolescencia programada, pues permite que los equipos relativamente viejos puedan seguir siendo utilizados, sigan siendo útiles, y que se prolongue de una manera significativa la vida útil de ese producto, haciendo que el usuario tenga una menor necesidad de adquirir un nuevo equipo, sino hasta que este de plano ya está totalmente agotado, hasta le exprimiste hasta la sangre de la piedra que trae hasta adentro. ¿Sí? Esto definitivamente pues no le conviene a los fabricantes. Los fabricantes lo que quieren es que el usuario deseche su equipo tan pronto como sea posible, si se puede en menos de un año, y pues que se vea obligado a comprar un equipo nuevo. Y esta es la verdadera razón por la cual los fabricantes prefieren utilizar Windows, y por la cual encuentran poco atractivo a Linux. Pues esto es básicamente el tema que quiero compartir con ustedes. Informó y opinó para ustedes Joel Barrios, de alcancelibre.org. Pequeñas partículas que estabilizan el equilibrio de nuestro entorno. Apps. Señores, pues bueno, ya regresamos y vamos a ver algunas aplicaciones, unas recomendaciones de aplicaciones. En esta ocasión les traigo un jueguito. De entrada, ¿ya se cansaron de Plantas contra Zombies? Ya, cañón, ya, por supuesto. Ya, o sea, ya. Ya lo acabé 5 veces. Ya lo acabamos. Bueno, resulta que este tipo de juego, para los que no lo sabían, tiene un nombre. O sea, así como hay RPGs y hay shooters, etcétera. Este género de juego se llama Tower Defense, o Defendiendo la Torre, ¿no? Que en esencia se trata de eso, ¿no? Tienes un objetivo y lo tienes que defender con las armas que te ofrecen. Y pues bueno, como también yo fui parte de los que ya se aburrieron de Plantas contra Zombies, les traigo hoy un nuevo juego que lleva como nombre Field Runners. En este caso, bueno, pues son algunos soldados que están saliendo. Tú tienes ametralladoras, misiles, una cosa como plasma que se hace que se alenten los soldados. Y bueno, el objetivo del juego es igual que Plantas contra Zombies. De un lado salen los soldados y tienen que llegar hasta el siguiente lado, ¿no? En este caso, como les decía, tienen algún arsenal, tienen lanzafuego, tienen por ahí unas torres de electricidad que electrocutan a los soldaditos. Y bueno, entre la variedad de cosas que salen, igual que como acá salían diferentes tipos de zombies, acá salen soldados, salen aviones, helicópteros, tanques. Y bueno, el chiste es atacar. Y bueno, la dificultad de este juego es muchísimo más ¿compleja? Es más complejo, exactamente. Y bueno, pues ahí está, es una muy buena recomendación, 36 pesitos en la tienda de Market de Android. Ahí está, excelente recomendación, porque sí, la verdad, ya basta, uno nuevo. Basta ya. Señores, ya, no más, por favor. Mi buen Hugo. Bueno, yo les traigo como siempre, va a ser una aplicación bastante interesante, sencilla y práctica. Igual, para Android, yo les recomiendo lo que es este Advanced Task Killer. Okay. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Es simplemente nos salva la batería. la función más básica. Nos permite eliminar todas las aplicaciones que están corriendo en este verdadero multitasking. Sí, claro. Entonces, está interesante porque finalmente podemos ahorrar mucha batería. Sobre todo las personas que estamos en lugares encerrados y que desafortunadamente la señal a veces es muy baja, pues el consumo de la batería es rapidísimo, ¿no? Y si le agregamos las aplicaciones, bueno, a veces yo creo que la gente podrá dar cuenta que todos los días en la noche tiene que cargar el teléfono, ¿no? Ni me lo digas. Cuando hoy en día en realidad estas baterías al menos pueden durar 2 días, ¿no? 2 o 3 días sin ningún problema. Entonces esta pequeña aplicación les puede ayudar muchísimo para ahorrar esa batería. Advanced Task Killer. El subconsciente traducido en registros de memoria. Geekmarks. Bueno, pues el día de hoy de Geekmarks no puede faltar el contenido geek, que bueno, pues es el que nos alimenta y nos nutre día a día. El día de hoy les traigo una página que se llama thegeekstuff.com. Es una página en inglés en donde, bueno, pues la verdad, rescatando y recuperando ese contenido geek que, bueno, pues de repente, como que ahora ya lo vemos traducido, ¿no? En servicios como Google Plus. De repente, bueno, pues si tienes un grupo selecto de geeks por ahí en Facebook, bueno, pues también seguramente podrás encontrar bastante este material. Pero bueno, pues thegeekstuff.com, pues bueno, es una verdadera opción para todos ustedes que, bueno, pues de repente tengan por ahí la necesidad de tener y saciar su más limpio y puro espíritu geek, ¿no? Así que, bueno, pues se los repito, The Geek Stuff, contenido geek. Para nutrir el alma del geek que llevas dentro. Expande tu neurosis auditiva en la cuenta de Tuxedo, a través de Twitter y Facebook. Pues señores, este fue el podcast número 36 de esta, la cuarta temporada de Tuxteno.com. La verdad es de que, bueno, pues lo disfrutamos bastante. Agradecemos muchísimo a la gente de Alcance Libre, a nuestro buen amigo Joel Barrios, que bueno, pues ya en esta ocasión se ha agregado de forma activa a este, el podcast de Tuxteno.com. Sin duda alguna, bueno, pues también a nuestro buen amigo Valente Espinosa, que bueno, pues aprovechando por ahí el hecho de que ha dejado por ahí un poco de lado el podcast de software libre Odaibanet que estaba haciendo, bueno, pues ahora lo tendremos colaborando con estas pequeñas cápsulas semana a semana. Somerita, pues vámonos, se acabó el primero de la cuarta temporada. Vámonos, señores, bastante prometido, lo estuvimos alargando por algunas situaciones ahí personales, de trabajo y de todo, pero ya estamos de vuelta y bueno, esperemos que les haya gustado. Mi estimado Hugo, vámonos, tendrás que invitar los tacos o algo ahora en tu novatada, ¿no? Tu estreno. Sí, me toca, afortunadamente ya di mi cuota de recuperación aquí con ustedes, mis tres personas, entonces ya puedo crear mi pequeña red, ¿no? Así que bueno, pues señores, gracias por haber escuchado, la gente que estuvo bueno ahí en el streaming en vivo, muchísimas gracias, estén al pendiente de este audio descargable a través de iTunes, a través del sitio de www.tuxteno.com. Yo soy Antonio Karam, N. Karam en Twitter, y gracias por haber escuchado el primer episodio de la cuarta temporada del podcast de Tuxteno.com. El podcast de Tuxteno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org. Al alcance de quien lo busca. Campus Party México. Innovación y cultura digital. Pyme Libre. La casa del podcast bien hecho. Y DirtMode.com. Generando contenidos radioactivos, auditivos en la red. Tuxteno.com es una producción de DirtMode, bajo la licencia Creative Commons versión 3.5. Atribución no comercial, México.